te voy a esperar. Y Juan le dijo, allá voy, allá voy, allá voy, tú verás. Yo me llamo Juan Puntilla y cuando me meto en el mar, el agua me da la rodilla. Cuando me meto en el mar, que yo me llamo Juan Puntilla y cuando me meto en el mar, el agüita me da la rodilla. ¿Y qué? Cuando me meto en el mar. El otro le contestó, ¿qué le dijo? No sabe quién soy yo. ¿Quién tú eres? Soy un transversador. ¿Y a mí qué? Te lo voy a demostrar. Y yo me llamo Pepe Angulo y cuando me meto en el mar, el agua me da la rodilla. Cuando me meto en el mar, que yo me llamo Pepe Angulo y cuando me meto en el mar, el agua me da la rodilla. Cuando me meto en el mar. Cosita buena, como rima, cuando suba la marea. Deja que suba la marea. Tú verás que rima cuando el agua suba, como suba la marea. Deja que suba la marea. Ay, mira, muchacho, cómo sube, como ya viene subiendo, ya viene subiendo, ya viene subiendo. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.